Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti paró. Cuenta la riqueza que el Señor te dio. Cuenta la riqueza de tu Dios. Mira la riqueza de su amor. Pon los ojos donde Cristo está. Y tu mente guarde la divina paz. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta la riqueza que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Cuenta la riqueza de tu Dios. Mira la riqueza de su amor. Pon los ojos donde Cristo está. Y tu